Es bueno de vez en cuando que se presenta una oportunidad como esta, porque es como dar cuenta de nuestra fe, de lo que Dios está haciendo en medio nuestro y con nuestras vidas. Primera de Pedro 3:15 dice: si no santificar a Dios del Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el anhelo de servir, el anhelo de estar delante de nuestro Dios. Y yo creo que yo desde que llegué acá a esta iglesia he recapitulado mi vida, y la verdad que antes que yo llegara, un día yo recibí una llamada de una persona que era un familiar de mi esposo y que me llamó para que yo la acompañara al hospital. Y Marcela me decía: sabes que me van a operar y necesito que me acompañes porque no tengo a nadie que me acompañe. Y la verdad es que para mí, yo le dije: pero tú tienes otras primas, tienes más amigas, ¿y por qué yo? Me dijo: no, yo quiero lo que tú tienes. Y yo le decía: pero ¿y qué tengo yo? No, me dijo, tú tienes al Señor y yo quiero eso. Y la verdad es que uno a veces no, yo nunca le había hablado del Señor a ella, pero ella sabía que yo era cristiana. Pero para mí empezó todo un peregrinaje sobre lo que era el cáncer y sobre lo que era una enfermedad. Y yo me acuerdo y me ha hecho recordar al ver a personas que están enfermas de cáncer, siempre me recuerdo de Marcela. Ella en el 2008, nosotros tuvimos que habilitar nuestra casa para ella, recibirla. Y la verdad que los primeros días que ella llegó, lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo le decía: parece que estamos haciendo mal las cosas con Emilio, con los chiquillos, porque tú lloras y lloras y no me dices nada. No, me decía, yo no puedo hablarte porque no, nunca me había sentido como me siento ahora. Entonces yo le decía: pero cuéntame qué te pasa. Y ella me decía: no, lo que pasa es que a mí jamás me habían tratado con el amor de Dios, con el amor con que ustedes me tratan, ustedes oran y dan todo por mí, y nadie había dado nada por mí. Entonces yo entendí de que a veces nosotros, como decía el hermano, es tan natural en nosotros el amor entre nosotros y el darse. Yo he aprendido a dar las cosas con calidad, porque a mí el Señor también me ha bendecido, el Señor también me ha sacado de la miseria, de la pobreza. Nosotros somos 7 hermanos y yo soy la tercera, y mi papá hasta el día de hoy es un alcohólico, y yo siempre con la angustia de será salvo, si no será salvo. Pero años atrás yo me acuerdo que él estuvo muy enfermo y fui a orar por él y le dije las cosas claras del Señor. Estuvimos conversando, él aceptó al Señor, él pidió perdón, también perdonó, lloramos un buen rato, oramos, pero las cosas pareciera que no cambiaran a los ojos humanos. Pero uno no ve lo que está sembrando en el ser. Y muchas veces nosotros, ya con la vivencia y con los años a cuesta en Cristo, debiéramos, como dice Pedro, dar cuenta de nuestra fe. Pero no tan solo, hermanos, porque debemos tener un testimonio vivo, sino que también tenemos el hecho de presentarnos un día ante el trono de la gracia, ante el altar de nuestro Dios, y rendir cuenta a Él. Él ahora es nuestro amigo, Él ahora es nuestro Señor, pero un día va a ser nuestro juez y nos va a pedir cuenta. Entonces, ante esa situación es que está en base a esta, bueno, yo recopilé varias cosas de un libro que me regaló el hermano Manuel el año pasado, y tenía otras cosas más, pero yo también quiero felicitar a la directora de ahora de la escuela, bueno, de ¿cómo se llama ahora? Sí, porque yo desde que siempre yo he admirado a los que hacen propaganda de las cosas, de la Coca-Cola en especial o de otras cosas. Si en Navidad la Coca-Cola se viste de viejo pascuero, si entra a clase le ponen uniforme, si está con invierno le ponen paraguas, y siempre están promocionando. Y cuanto más la palabra de Dios debiera ponerse en boga, y sobre todo los principios básicos, lo que es, bueno, yo tenía todo eso anotado, pero al final resultó otra cosa. Pero una de las cosas básicas, porque Si no tenemos lo básico, ¿de dónde nos afirmamos cuando nos pregunten? Ahora que salimos al hospital, bueno, ¿y qué es la... bueno, aquí va a salir el testimonio, pero no hacen preguntas. Y gloria al Señor, porque uno ya, esto de salir, también a uno la tiene que preparar. Y la tiene que preparar para muchas cosas, porque uno se encuentra con todo tipo de personas, con su ansiedades, sus temores. Y eso a nosotros nos debe hacer reflexionar de qué estamos haciendo con nuestra vida. Y más que, bueno, yo antes decía, voy a dejarle un legado a mis hijos, Jesucristo, porque Él lo tiene todo. Pero también ahora uno... piensa que ya van pasando los años, ya a lo mejor un día vamos a partir. ¿Y qué van a poner en nuestra lápida? Bueno, yo quiero ser una mujer de fe, para fe y de servir al Señor nomás, pero hay otras cosas que uno también debiera de replantearse. Y bueno, yo quiero dar en realidad cuenta de lo que estamos haciendo, y nuestro anhelo es servir con fidelidad, perseverancia y gratitud al Señor. Y la gratitud, y por sobre todas las cosas, es lo que me lleva a hacer que desde el año pasado que se comenzó a hacer estas gestiones para ir a hacer visita al hospital. Esta actividad se está realizando desde marzo de este año con un grupo de hermanas que comenzamos a visitar enfermos. Para mí es una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida en este último tiempo, porque... hacer visitas es donde se ha manifestado la maravillosa presencia de nuestro Dios, y hemos podido entender en terreno lo que significa el amor de Dios en acción. Por sentir para que no se me caiga. Y bueno, en lo personal doy gracias a Dios porque he podido entender más que de su plan perfecto de salvación y reforzar el conocimiento de su amor en concreto. Un extracto de Mateo 25, 36 y 40 dice: estuve enfermo y me visitaste. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y en Mateo 9, 12, 13 dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. La enfermedad es una alteración o crisis en la salud física, emocional y espiritual. Y durante los momentos en crisis, la gente puede crecer a raíz de la experiencia o sufrir como resultado de ella. Y afecta no tan solo a la persona enferma o herida, sino también a todas aquellas relacionadas con el paciente. Es entonces donde toma forma la misión de amor en acción y la misericordia, que es mostrar compasión activa a las personas necesitadas. Asistir y confortar no solo a la persona enferma o herida, sino al entorno del paciente. Hemos aprendido que el misericordioso quiere ayudar a otro, que es una persona de acción y hace algo por otro. La misericordia es la compasión demostrada, es la preocupación por otro con gozo. Y en esto yo quiero empezar a dar testimonio en cuanto a, siempre cuesta ir. El Señor, la gran comisión, dice que id y hacer discípulos, bueno, a todas las naciones. Una de las cosas que siempre nos cuesta ir, y yo cuando a veces no, bueno, vamos con la hermana, como que siempre hay problemas, como que siempre hay bueno, el afán de la vida, somos dueñas de casa, tenemos que hacer muchas cosas y hay que cumplir un horario. Pero siempre nos cuesta ir, pero volver, hermana, uno vuelve con el corazón pero lleno de regocijo, porque siempre el Señor se mueve con pequeñas cosas. Y bueno, yo puse aquí: a través de la misericordia podemos enseñar a los que no saben la voluntad de Dios, alentar y sostener al débil. Y cuando uno visita a los enfermos, está comunicando solicitud y haciendo ver que no están solos. Un día cuando fuimos con la hermana María Josefina, yo me acuerdo que entramos por el pasillo y había un caballero gritando. Entonces,